en mi camino, si sabías que no ibas a cumplir. Tantas promesas que juraste para entonces pagar con la traición. Yo me alejé de ti por unos días, no tuviste valor para esperar. Eres mujer, una perjura, me la pagarás en el tribunal de tu conciencia. Sabías que no ibas a cumplir. Me la pagará, me la pagará. Tantas promesas que juraste para entonces pagar con la traición, con la traición. Me la pagará, me la pagará. Me alejé de ti por unos días y no me pudiste esperar. Me la pagará, me la pagará. En el tribunal de tu conciencia. Qué buenas son cuando quieren. ¡Sí!